La línea, Nicolás García, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende. Buenos días, Nico, te saludamos. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Nico, bueno, acabamos de tener la notificación de que el intendente se va a tomar licencia por un tiempo indeterminado. Primero que nada, queremos consultarte cómo está su estado de salud. Él está estable, Dentro de su panorama está internado en el sanatorio de Allende, está del cerro en estos momentos, y por supuesto está consciente. Hemos tenido una reunión en el día de ayer, una parte de gabinete con su señora también, con Adriana, y se decidió que él tome licencia para enfocarse exclusivamente al tema de su salud, porque es una persona que le estábamos llevando para que firmara, muy preocupado por el tema de la ciudad, preguntaba por las obras, los sueldos, los empleados, y le hicimos entender, Gato, tenés que pedir licencia si te desligas de esto y llevas tu etapa de recuperación con normalidad y tranquilidad. Es la única forma, porque él estaba muy enfocado con la gestión. En ningún momento dejó de trabajar. Todos los días le llevábamos papeles para firmar, desde cheques, conciliaciones, contratos, bueno, de todo, así que bueno, lo aceptó, no quería, pero se toma licencia por su estado de salud. ¿Qué enfermedad transita? Es delicado, no grave, es delicado el estado, no grave, pero tiene que estar muy tranquilo, lo bueno de esto es que empezó a comer, toma líquidos. Y bueno, y el tratamiento es largo y es probable que el tratamiento lo siga dentro de unos días desde su casa. Así que lo están estabilizando y, bueno, producto de lo que él tiene, su primer quimio no lo hizo bien. Eso fue lo que le afectó. O sea, ¿se puede confirmar que lo que tiene cáncer es, me decís que está teniendo un tratamiento de quimioterapia? Sí, está con un tratamiento de quimio. Y bueno, la primera no le quedó bien, porque que la quimio te afecta a todas las células, las buenas y las malas. Y eso lo afectó bastante, pero lo están estabilizando, así que está consciente, está muy bien, camina, no está en terapia, está en una sala especial para él, que está con su señora, que en ningún momento se despegó, están los dos ahí en la misma sala, así que vamos a verlo permanentemente. No todos, porque bueno, por esta cuestión de COVID tienen todos los recaudos necesarios para que uno pueda ingresar, pero se decidió eso y ya la próxima semana, vemos entre martes y miércoles, estamos viendo cuando sesione el consejo, asumiría provisoriamente la intendencia la presidenta del consejo, que es Teresa Vélez. Entonces podríamos decir que ya en la semana que viene vamos a tener novedades y seguramente... Sí, la semana que viene, va a ser la semana que viene porque esto lleva una transición, la asesoría letrada, hay que firmar decretos, tiene que pedir licencia la presidenta del consejo, no sabemos quién va a ser el próximo presidente del consejo porque eso lo arregla entre ellos, porque está el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, según el bloque, quién está, porque van variando según los meses. Y llamaron a una extraordinaria y después de ahí asumiría Tere Vélez como intendente interina a cargo del municipio. Nico, vos vas a continuar en tus funciones, ¿cómo ves? Nosotros todos ya hemos tenido reuniones con ella, esto ya lo venimos trabajando hace más de una semana. Estamos todos, el secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda, el secretario de Obras Públicas, el secretario de Servicios, el subsecretario, todos los directores en sus funciones, todo esto no varía. Simplemente por el momento es una intendencia interina que va a cubrir Tere y ha estado hablando con cada uno de nosotros. El municipio sigue trabajando con total normalidad y bueno, simplemente el cambio de esto que le hemos pedido, un poco exigido al intendente que se tome licencia para que él pueda enfocarse exclusivamente al tema de su salud. Pero el resto ya está funcionando y nunca hemos dejado de trabajar. No puedo dejar de preguntarte si este cambio importante en la gestión o en la intendencia podría llegar a afectar a la gestión que queda mientras Eduardo Romero siga de licencia. No, nada. Nosotros tenemos claro que esto tiene que continuar. Las oficinas, los secretarios y directores trabajan como lo vine a hacer el primer día. Es más, hoy pagamos sueldo, ya todo el mundo cobró sueldo en el día de hoy, y se viene trabajando normalmente, no habido ningunos cambios al respecto. Uh-huh. Después, bueno, ustedes tendrían que preguntarle a la Tere, que va a ser la próxima intendente interina, cambio no va a realizar, pero uh-huh. que cómo va a ser su gestión, cómo quiere encararla ella. Pero acuérdate que es interina, el uh-huh. intendente sigue siendo Eduardo Romero. Sí, solamente que sale de licencia. Exactamente, uh-huh. exactamente. Hay decisiones que las puede tomar, consultarla a la propia Tere Vélez, llamándolo a él, ¿no? Uh-huh. Por una cuestión institucional. Pero es simplemente para preservar su salud, por eso hemos, todos los secretarios, todos los directores, la misma presidenta del consejo, que la próxima semana será la intendente interina, hablar con él para que se enfoque exclusivamente en su salud. Uh-huh. Porque él vive preguntando por la MUNI, por sus vecinos, por las obras, que son muchísimas las que se están haciendo. Hablando, me quiero frenar, porque ayer se te vio por allá, por cerca de Villa Allende Parque. Ahí también se están realizando. Sí, Villa Allende Parque, Alén y Perón, estamos viendo una obra grande que se va a hacer ahí, donde está justo la placita Perón, en todo ese sector donde hay una parada de una línea colectiva de la ciudad de Córdoba. Y después la continuación de otras obras como la calle María Cristina, con un ponente en Barra Español. Sí, estuvimos recorriendo un par de obras en el día de ayer. Uh-huh. Además, para despejar un poco la cabeza de todo lo que uno viene sucediendo de los últimos días, ¿no? Sin duda. Así que quería consultarte también cómo te sentís vos, Nico, cómo está tu estado de salud después de la intervención. Yo bien, gracias a Dios. Ayer fui a control y me quedo en control más, y ya la próxima semana ya creo que estoy dado de alta por el tema de la garganta, pero no, esto no me afecta. Están en la MUNI, están trabajando, recorriendo la ciudad y, bueno, haciendo todo lo que hacemos todos los días. Sin duda. No paré ni un día. Yo, después de lo que pasó en el viaje, el otro día ya me vine a trabajar porque quería desenchufarme y estar con mis compañeros, uh-huh. Todos los secretarios y directores, que son los que están a full aquí permanentemente y necesitaban el apoyo de todos, y más el intendente, ¿no? Uh-huh. Así que hay que seguir trabajando por la comunidad. Uh-huh. Nico, te agradecemos este rato con Radio Nexo, por supuesto, enviarle muchas fuerzas a Eduardo Romero, que está transitando en este momento su estado. Serán dados. Serán dados. Bueno, muchas gracias, y vamos a seguir, por supuesto, de cerca todo lo que vaya aconteciendo en el marco de la municipalidad también, pero les queremos mandar principalmente un fuerte abrazo desde Radio Nexo. Bueno, muchas gracias. Y aclaro que Tere es una persona en la cual se puede dialogar, una persona muy abierta, está todo el tiempo consultando a los días, ya ha estado con todos los secretarios, con todas las áreas, es una persona en la cual podemos confiar mucho y sé que va a llevar bien esta gestión. Bueno, Nico, te mandamos un abrazo grande. Un beso grande, hasta luego. Bueno, hasta ahí las palabras de Nicolás García, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, un poco contando sobre el estado de salud de Eduardo Romero, quien a partir de hoy se toma licencia en sus funciones, y también anunciando, Tucu, que vamos a tener una nueva intendenta interina, en este caso va a ser Teresa de Vélez, quien actualmente es presidenta del Consejo Deliberante. Va a también tomarse licencia de su posición dentro del consejo para finalmente tomar la posta de la gestión municipal. De las golondrinas, se achicaron las paredes de sol. 38 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Es jornada de viernes. Te acercamos las noticias. Volvemos a las canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas. La melodía dulce viene de tu sonrisa, su canto alegre me dejo llevar. Y hoy que la luna brilla y la noche es clara, te traigo una promesa en mi canción. Ay, vidita, alma mía, quiero.